teología de la historia, si queremos. El capítulo segundo del libro de Daniel dice: el año 12 del reinado de Nabucodonosor tuvo este un sueño y turbóse en su espíritu sin que pudiera dormir. Hizo llamar el rey a magos y astrólogos, encantadores y caldeos para que explicasen al rey su sueño. Vinieron pues y se presentaron ante el rey. El rey les dijo: he tenido un sueño y estoy agitado porque no sé ya cuál fue. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: vivas para siempre, oh rey. Di a tus siervos el sueño y te daremos su interpretación. Respondió el rey diciendo a los caldeos: palabra segura de mi parte, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas convertidas en moladares. Mientras que si me decís el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y mercedes y mucha honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Entonces los sabios no le sabían decir al rey que había soñado, ni se lo interpretaban. Por fin se entera Nabucodonosor de que existe Daniel y le llama. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión nocturna, por lo cual Daniel bendijo al Dios de los cielos diciendo: bendito sea el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suya es la sabiduría y la fuerza. Él es quien ordena los tiempos y las circunstancias, depone reyes y los entroniza, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Revela lo profundo y lo oculto, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, Dios de mis padres, te confieso y te alabo, que me has dado sabiduría y fortaleza, y me has dado a conocer lo que te hemos pedido, y nos has revelado el secreto del rey. Después de esto fue Daniel Arioch, a quien había mandado el rey matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no extermines a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, que yo le daré la explicación. Entonces Nabucodonosor recibe a Daniel y le habla del sueño, de la estatua, de la cabeza de oro, etc. Y lo interpreta. En tu lecho, rey, te vinieron pensamientos de lo que vendrá después de ese tiempo. El que revela los secretos te dio a conocer lo que sucederá. Si este misterio me ha sido revelado, no es porque haya en mí una sabiduría superior a la de todos los vivientes, sino para que yo dé a conocer al rey la explicación y llegues a conocer los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, mirabas y estabas viendo una gran estatua. Era muy grande la estatua y de un brillo extraordinario. Estaba en pie ante ti y su aspecto era terrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus cadenas de bronce, sus caderas de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estuviste mirando hasta que una piedra desprendida, no lanzada por mano de hombre, hirió la estatua en los pies de hierro y de barro, destrozándola. Entonces el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro se desmenuzaron juntamente, y fueron como tamo de las eras en verano. Los llevó el viento, sin que de ellos quedara traza alguna, mientras que la piedra que había herido la estatua se hizo una gran montaña, que llenó toda la tierra. Ve aquí el sueño. Daremos también al rey su interpretación. Tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado el imperio, el poder, la fuerza y la gloria. Él ha puesto en tus manos a los hijos de los hombres, donde quiera que habitasen, las bestias de los campos, a las aves del cielo, te ha dado el dominio de todo. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti surgirá otro reino menor que el tuyo, y luego un tercero, que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Habrá un cuarto reino fuerte como el hierro, como todo lo rompe y destroza el hierro, así él romperá todo, igual que el hierro que todo lo hace pedazos. Lo que viste de los pies y los dedos, parte de barro y parte de alfarero, parte de hierro, parte de barro de alfarero y parte de hierro, es que este reino será dividido, pero tendrá en sí algo de la fortaleza del hierro, aunque viste el hierro mezclado con el barro. Y el ser los dedos parte de hierro, parte de barro, es que este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Viste el hierro mezclado con barro, porque se mezclarán por alianzas humanas, pero no se pegarán unos con otros como no se pegan el hierro y el barro. En tiempo de estos reinos, el Dios de los cielos suscitará un reino que no será destruido nunca, que no pasará a poder de otro pueblo. Destruirá y desmenuzará a todos estos reinos, mas él permanecerá por siempre. Esto es lo que significa la piedra que viste desprenderse del monte sin hiedra de mano, que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El Dios grande ha dado a conocer al rey lo que ha de suceder después. El sueño es verdadero y cierta su interpretación. Esto supongo que muchos lo conocéis, pero la experiencia mía en la lectura de esas cosas, que también las he leído otras veces, es que, como que es palabra de Dios, por eso en la liturgia se repite cada año tantas veces, y desde niño, porque somos ya mayores, lo hemos dicho tantas veces, esas cosas para meditarlas hay que leerlas, oírlas leer y volverlas a pensar. O sea que, aunque empleo tiempo en la lectura, es necesario, me parece, si después, con pocas palabras de reflexión, podemos pensar, ayudar a pensar alguna cosa. En el capítulo séptimo, hay la visión de las cuatro bestias, que ordinariamente se ha interpretado en un sentido paralelo a la visión de las estatuas de las cuatro partes. El año primero de Baltasar y de Babilonia tuvo Daniel un sueño y vio visiones de su espíritu mientras estaba en su lecho. Enseguida escribió el sueño. Yo miraba durante mi visión nocturna y vi irrumpir en el mar grande los cuatro vientos del cielo y salir del mar cuatro bestias diferentes una de otra. La primera bestia era como león con alas de águila. Yo estuve mirando hasta que le fueron arrancadas las alas. Fue levantado de la tierra poniéndose sobre los pies a modo de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí que una segunda bestia semejante a un oso, que tenía en su boca entre los dientes tres costillas, se estaba a un lado y le dijeron, levántate a comer mucha carne. Seguí mirando después de esto, y aquí otra tercera semejante a un leopardo, con cuatro alas de pájaro sobre su dorso y con cuatro cabezas y le fue dado el dominio. Seguía yo mirando en la visión nocturna y vi la cuarta bestia, terrible, espantosa, sobremanera fuerte, con grandes dientes de hierro, devoraba y trituraba y las sobras las machacaba con los pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Estando yo contemplando los cuernos vi que salía de entre ellos otro cuerno pequeño, que fueron arrancados 3 de los primeros y este otro tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Se sentó un anciano de muchos días, cuyas vestiduras eran blancas como la nieve, los cabellos de su cabeza como lana blanca. Su trono llameaba como llama de fuego y las ruedas eran fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, le servían millares de millares y le asistían millones de millones. Y el tribunal tomó asiento y fueron abiertos los libros. Yo seguía mirando a la bestia a causa de las grandes arrogancias que hablaba su cuerno. La estuve mirando hasta que le mataron, su cuerpo fue destrozado y arrojado al fuego para que se quemase. Las otras bestias se les había quitado el dominio, pero les había sido prolongada la vida por cierto tiempo. Seguía yo mirando en la visión nocturna y vi venir sobre las nubes del cielo a un como hijo de hombre que se llevó al anciano de muchos días, que fue presentado ante este. Este texto es el que aludió Jesús ante el ser acusado ante Caifás. Fue le dado el señorío, la gloria y el imperio, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron, y su dominio es dominio eterno que no acabará, y su imperio, imperio que nunca desaparecerá. Turbéme sobremanera yo, Daniel, en mi cuerpo, y las visiones de mi mente me desasosegaron. Lleguéme a uno de los asistentes y le rogué que me dijera la verdad acerca de todo esto. Hablóme él y me declaró la simple interpretación. Esas grandes bestias, las cuatro, son cuatro reyes que se alzarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y lo retendrán por los siglos de los siglos. Sentí entonces el deseo de informarme más exactamente acerca de la cuarta bestia, tan diferente de todas las otras, sobremanera espantosa, de dientes de hierro y garras de bronce, que devoraba y trituraba y hollaba las sobras con sus pies. Así como también acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza, y de aquel otro que le había salido y ante el cual se le habían caído los otros 3, y que tenía ojos y boca y que decía grandes arrogancias y parecía más grande que todos los otros. vi que este cuerno hacía guerra a los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de muchos días y se hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo en que los santos se apoderaron del reino. Díjome, la cuarta bestia es un cuarto reino sobre la tierra, que se distinguirá de todos los otros reinos y devorará la tierra toda y la triturará. Los 10 cuernos son 10 reyes que en aquel reino se alzarán, y tras ellos se alzará otro que diferirá de los primeros y derribará a 3 de estos reyes. Hablará palabras arrogantes contra el Altísimo, y quebrantará a los santos del Altísimo. Pretenderá mudar los tiempos y la ley. Aquellos serán entregados a su poder por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el tribunal y le arrebatarán el dominio hasta destruirle y arruinarle del todo, dándole el reino, el dominio y la majestad de todos los reinos de debajo del cielo al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino será eterno. Le servirán y obedecerán todos los inermos. Aquí acabó la plática. Yo, Daniel, anduve sobremanera turbado por mis pensamientos, he mudado el color y guardé todo esto en mi corazón. Estos textos, uno de los primeros números de Cristiandad, los artículos escritos, firmados por Domingo San Martín, que vosotros habréis visto algunas veces, están estudiados, y que el padre Orlandis comenta en algún artículo editorial de Cristiandad, por ejemplo, el que se titula Optimismo Nuclear, y otro en que explica también lo que es la teología de la historia, son los textos, son algunas de las fuentes. Estos dos capítulos de Daniel figuran con el capítulo 20 del Apocalipsis y un pasaje de Isaías que leeremos después. Son las fuentes más características en la escritura en que se ha fundado la esperanza en el reinado de Cristo, la esperanza de la Iglesia, como han estudiado teólogos tan competentes y ortodoxos, la esperanza de la Iglesia, y en la cual se han fundado, por esto pasa con todas las verdades de la Biblia, en la cual se han fundado los errores sobre el reino de Cristo, los milenarismos heréticos. Y como que esto tiene lugar en Babilonia, y el otro día estábamos viendo la profecía de Jeremías del cautiverio de Babilonia, y como que en el lenguaje bíblico del Nuevo Testamento, y por lo mismo en el lenguaje del Antiguo Testamento en cuanto tipo del Nuevo, Babilonia es también el nombre del, no solo de la ciudad del imperio de Nabucodonosor, sino como tipo el nombre de la ciudad terrena que describe San Agustín en la ciudad de Dios, un sentido, diríamos, místico. Tiene un sentido de representación en el tipo de la ciudad que tiene cautivo al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Es tipo de Roma. De modo que San Pedro dice que escribe a los cristianos desde la iglesia que está reunida en Babilonia. Lo cual quiere decir que el mundo gentil convertido está representado bajo este nombre de Babilonia. No en cuanto convertido al cristianismo, sino en cuanto ha conservado el mundo también las actitudes y los ideales y el modo de entender el poder terreno, la riqueza y la relación con la voluntad de Dios, que todas estas cosas, el poder y la riqueza, que estaban ejerciéndose en la ciudad de Babilonia en tiempo de Nabucodonosor, al esclavizar el pueblo de Israel. Por todas estas consideraciones, yo hoy, en lugar de hacer un análisis de estas profecías y tratar de discutir cada una de las partes de la estatua, a qué imperio o qué fase de la etapa de la ciudad terrena se refieren, solo diré que vamos a situarnos en un ambiente que, en cualquier opinión que se siguiera, aunque es muy importante la que se siga, pudiera hacernos en este momento un bien ciertamente para nuestra vida y nuestra actitud cristiana. Para esto yo voy a decir hoy una cosa que el otro día, pues, alguno que me lo preguntaba, pues se lo dije. Y como que me pareció que lo que le dije es lo que había aprendido yo siempre, pero había acertado a decirlo con menos palabras, de una forma más rápida, y por lo mismo, pues, más útil, ¿no? Porque en menos tiempo se puede avanzar más. En la reflexión, pues, voy a repetir lo que el otro día dije contestando a uno de vosotros que me lo preguntaba. La tradición interpretó estas cuatro partes de la estatua y también las cuatro bestias como cuatro imperios terrenos orgullosos en que se ejercita la soberbia del hombre y se busca el poder que Dios concede a los hombres, porque Daniel dice que Dios ha dado a Nabucodonosor el poder sobre los hombres. Pero los reinos, este poder que Dios da a los hombres, lo utilizan soberbiamente contra Dios y contra los hombres, para oprimir a los hijos de Dios y para ejercer la soberbia y el orgullo del hombre que domina. La tradición interpretaba estas cuatro etapas de este reino terreno orgulloso y en lucha contra Dios, porque potestad antiteocrática, potestad de lucha contra Dios, como dice el padre Rovira, interpretaba como los imperios terminaban en el imperio romano. Y a esto seguía, en la etapa en que Dios tenía señalado el tiempo, de la cancelación en el mundo de estos reinos antiteísticos, con su se venía el reino de Cristo. A este reino de Cristo le llamaron algunos el quinto reino. Si ustedes lo piensan un poco, verán que la cosa ya tiene una cierta gracia extraña, una mala gracia, el quinto reino. A mí me parece que si ahora nosotros quisiéramos pensar en, para examinarnos la conciencia en un modo práctico, en el mundo de hoy, ¿qué sería la tentación diabólica y la caída en ella de convertir el reino de Cristo en un quinto reino terreno, profanando el mensaje mesiánico y tomando la profecía como un apoyo para la soberbia del hombre, para la voluntad de poder, para la opresión de sus hermanos y para la guerra, la destrucción? Es decir, para obrar en nombre de Cristo y en nombre de la santidad, lo mismo que los mundanos contra Dios y Cristo, ¿eh? Podríamos pensar que el demonio ha andado tentando a los que han querido apoyarse en la palabra de revelada, los que han creído recibir la promesa del reino mesiánico, han dado tentando de aquello que dice el Salmo, que no hay que hacer. Le dice el Salmo, no quieres tener celos de los malignos o perversos. No quieres emular a los malignos. No tengas envidia de los que obran iniquidad. En el Evangelio se dice, y ahora se cita mucho, de Cristo. Es curioso, se cita mucho por los que se dedican preferentemente al evangelio social. Se dice que cuando le quisieron proclamar rey, se escapó. El otro día les decía, parece que cuando el demonio quiere truncar la palabra de la Escritura y reventarnos, Dios permite que la trunque por allí donde, solo con leer lo que sigue, queda refutado el demonio. Porque cuando Cristo le quisieron proclamar rey, y se escapó, acababa de tener compasión de la multitud y le había dado pan. Le quisieron proclamar rey porque había dado pan a la multitud hambrienta y se escapó. Y cuando entró en Jerusalén, en una manifestación que la Iglesia conmemora mandando ahora, en la liturgia de Pío XII y en la actual, que salga la procesión a la calle, en nuestro mundo secularizado, que salga la procesión a la calle. Si no lo hacen es porque no cumplen lo mandado. Aclamándole, bendito el reino que viene, el reino de nuestro padre David. Hosana al hijo de David, bendito el que viene, el reino de nuestro padre. Aclamándole, entrando en la Jerusalén, la ciudad del gran rey, como dice Cristo, aclamando, como rey de Israel. Los fariseos se escandalizaron. Y Cristo les dijo, si no gritasen estos, hablarían más piedras. Y se dejó proclamar rey, tanto que le crucificaron por esto, por la envidia de los fariseos que querían. El pueblo había reconocido por Mesías. Los que le habían tentado a ver si decía si había que pagar tributo a César, le acusaron al emperador que se había proclamado rey. Cristo es rey. Manifiesta el misterio. El reino de Dios no es comer y beber, más claro algo. El reino de Dios no es revancha ni venganza. Los que matan a espada morirán. Esta es la paciencia y la fe de los santos, dice el Apocalipsis. El reino de Cristo no es un quinto reino de los santos tal como lo entendían los puritanos de Inglaterra, para el cual la monarquía era babilónica. Y ellos eran el reino de Cristo. En nombre de esto, del quinto reino, tuvieron lugar las matanzas de católicos, la decapitación de Carlos I de Inglaterra, etcétera, etcétera. Los puritanos de Cromwell profesaban la interpretación del quinto reino. El dominio puritano era el reino de Cristo. El resultado fue, como saben ustedes, pues el capitalismo, el imperio británico, imperio americano, y los puritanos de Boston que salen en las películas, ¿no? Pues con quinto reino. ¿Qué les pasó? Pues miren, les pasó lo que a los musulmanes, lo que a los fariseos. Estos se apuntaban al reino de Dios, pensando, como dice Isaías, que Dios lo pondrían de su parte, que Dios les daría sentencias en favor suyo, porque eran justos, y se acercaría a ellos, se pondría de su lado. Y les daría lo mismo que tenían los caldeos, lo mismo que tenían los egipcios, lo mismo que tenían los fenicios, lo mismo que tenían los romanos. Así sale el imperio británico, así sale el califato de Damasco, el reino de Dios. Es decir, la invocación del nombre de Dios para establecer un pretexto sacro, un imperio de orgullo, de poderío, de mundanidad, de riqueza, de corrupción, de lujuria, de opresión del pobre, de esclavización de los pueblos. ¿Qué será el reino de Cristo? Que ciertamente hay que esperar bajo el cielo, que ciertamente hay que esperar con la eficacia destructiva de los reinos terrenos, ciertamente, porque si no, toda la doctrina de los papas sobre el reino de Cristo sería una tontería. Este texto que he leído de Daniel estaba en el introito de la fiesta de Cristo Rey que compuso el Papa Pío XI, lo podéis recordar. Este hijo del hombre que desciende, al cual se le da todo trono y al que se le somete todo reino, y que es por el que se destruye todo reino. A pesar de que es verdad que no viene a quitar reinos terrenos el que da los celestiales, que dijo San Agustín y cita el Padre Penal, pero destruye todo reino en el sentido de este reino que está describiendo el profeta de Cristo. El reino de Cristo lo cambia. Estos reinos de orgullo, de poderío, de cambiar los tiempos y la ley, según todas las probabilidades exegéticas, este texto se refiere a la época del anticristo. Cambiar los tiempos y la ley. Por tanto, para nuestros días es de la máxima importancia que nos demos cuenta de que a qué nos invita la esperanza del reino de Cristo y cómo tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo como una cosa que precisamente que es nuestra paciencia y nuestra fe, si queremos ser santos con Cristo y no a lo mundano y con envidia mundana de una forma farisaica. La paciencia nuestra consiste en que el que oprime y tiraniza, Dios lo castigará y morirá a hierro, y nosotros será esta nuestra paciencia, que nosotros no vamos a emular a los malignos ni a tener celos de los que obran la iniquidad. No vamos a pensar que el reino de Cristo va a ser una cosa tan fuerte en el mismo orden de fortaleza que se quiebra y se destruye precisamente en el reino de Cristo, como el imperio soviético o el imperio de Napoleón. Es otra cosa. Es otra cosa. Cuando Cristo entraba en Jerusalén, proclamaban rey, los fariseos se escandalizaban y él decía que si no gritaban aquellos, gritarían más piedras. En paréntesis. Esto me acordé el otro día hablando con un sacerdote, muy buena persona, que me comentaba que en esto de la bendición de las palmas hay una presencia manifiesta de cristianismo sociológico. Yo me quedé muy asustado. Pensé, pues claro que vale. Pero si la iglesia lo hace y manda que se haga en la calle, no es una costumbre catalana o andaluza, no, no. Esto está mandado en la liturgia del Novus Ordo. Y más tendría que hacerse aquí. Por lo menos tanto. Y aquí en algunos sitios se hace. Yo he visto pueblos en donde bendicen en una ermita, atraviesan todo el pueblo, pasan por la plaza del pueblo central, una procesión suficientemente amplia para que se entere todo el mundo, desde la ermita, va a la parroquia. Esto es lo litúrgico, no es lo folclórico, es lo litúrgico. Yo pensé, y los que recibieron a Jesús en Jerusalén, pocos días antes de la muerte en la cruz, debía ser llaverismo sociológico. Pero debe ser una sociología que la quiso Dios, para eso escogió su pueblo. Todo esto son cosas. El reino de Cristo es una cosa pública, es una cosa social, familiar, municipal, comarcal, regional, nacional, internacional, continental, supracontinental, y con el tiempo interplanetario. Esto es el reino de Cristo. Pues no faltaba más. Pues que no creemos que Cristo es Dios. ahora es un reino y por allí jueces, que de tan público que es, por una manera representada metafóricamente en que una piedrecita destruye toda una estatua inmensa. Y Cristo, al entrar en Jerusalén, cumple una profecía que dice: he aquí que viene tu rey manso, sentado sobre un pollino, hijo de la que está acostumbrada al yugo, el asno, un animal de carga. No en un elefante, pero es más poderoso que todos los elefantes, tanto que se carga todos los elefantes, destruye todo lo importante. Es divino. Y lo divino ha querido manifestarse porque ha querido hacerlo así. Puestos a buscar razones teológicas, encontraríamos alguna muy profunda, también con argumentos bíblicos para darla, que es que Dios, para manifestar su poder, lo puede hacer mucho mejor con la sencillez que con la complicación, porque todas las cosas que quieren ser poderosas en lo terreno han de ser complicadas, porque lo terreno y lo humano no es poderoso. Estamos con lo que Dios es poderoso. No necesito de las complicaciones, ni de la sabiduría metafísica, ni del cálculo matemático, ni del arte militar, ni del escriba de egipcio, ni de los tecnócratas del siglo XX, ni del Banco Mundial. Ni para nada. En cambio, pues puede hacer cosas poderosísimas de la sencillez del infinito amor divino a la sencillez de la humildad del hombre mismo. Eso que dice Santa Teresita, que después de la caridad no hay ninguna otra cosa importante más que la simplicidad del espíritu. Lo demás son cuentos. Y tal vez esto nos puede hacer entender cómo debemos entender el reino de Cristo. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Y sucederá a lo postrero de los tiempos que el monte de la casa de Yahvé será consolidado por cabeza de los montes. Será ensalzado sobre los collados. Se apresurarán a él todas las gentes. Y vendrán muchedumbre de pueblos diciendo: venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará sus caminos, e iremos por sus sendas, porque de Sion ha salido la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Él juzgará a las gentes, y dictará sus amonestaciones a numerosos pueblos, que harán de sus espadas rejas de arado, y de sus lanzas hoces. No alzará la espada gente contra gente, ni se ejercitarán para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, caminemos a la luz de Yahvé. Ciertamente he rechazado a tu pueblo, a la casa de Jacob, por estar llena de adivinos y hechiceros como los filisteos, y haber pactado con los extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin, llena de caballos y carros sin fin. Está su tierra llena de ídolos. Se posternan ante la obra de sus manos, ante lo que sus dedos fabricaron. Todo hombre será derribado. Ya veis si es fuerte el reino de Cristo, ¿eh? No digamos, no es tan espiritual que no pasará nada, ¿no? Todo hombre será derribado. Todo mortal humillado. No los perdonarás. Meteos en los escondrijos de las peñas. Escondeos en el polvo ante la presencia aterradora de Yahvé, ante el fulgor de su majestad, cuando venga a castigar la tierra. Las altivas gentes de los hombres serán abatidas, será humillada la soberbia humana, y sólo Yahvé será exaltado aquel día, porque llegará el día de Yahvé de los ejércitos sobre todos los altivos y engreídos, sobre todo lo que se yergue para humillarlos, sobre todos los altos y erguidos cedros del Líbano, sobre las robustas encinas de Basán, sobre todos los montes altos, sobre todos los altos collados, sobre las altas torres, sobre toda muralla fortificada, sobre todas las naves de Tarsis, sobre todos los monumentos preciosos. Y será abatida la altivez del hombre, la soberbia humana humillada. Y solo Yahvé será exaltado aquel día. Desaparecerán todos los ídolos. Meteos en los escondrijos de las rocas, escondeos en el polvo, ante la presencia aterradora de Yahvé, ante el fulgor de su majestad, cuando venga a castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre, entre topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que se hizo para adorarlos, para meterse en las hendiduras de las rocas y en las anfactuosidades de las peñas, ante la presencia aterradora de Yahvé y el fulgor de su majestad, cuando surja a castigar la tierra. Apartaos del hombre, cuya vida es un soplo. ¿Qué estima podéis hacer de él? Este es el capítulo segundo de la profecía del reino mesiánico. En torno a esta profecía, naturalmente, está el mismo tema y hablando de lo mismo. El texto en que se expresa en el Nuevo Testamento, en el último libro, el hundimiento de la gran ciudad a la que llama Babilonia, en un sentido no ni típico ni antitípico, sino misterioso, como la mujer, diríamos, la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, la ciudad terrena en la que se complace el orgullo del hombre y se esclaviza al hombre y se nutre de la sangre de los mártires de Cristo y se corrompe a toda carne por el comercio de las almas y de los cuerpos, y se hunde aquella ciudad con el canto del regocíjate por ello, oh cielo, los santos y los apóstoles y los profetas, porque Dios ha juzgado nuestra causa contra él. Un ángel poderoso levantó una piedra como una rueda grande de molino y la arrojó al mar diciendo: con tal ímpetu será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y no será hallada. Nunca más se oirá en ella la voz de los guitarristas, de los músicos, de los flautistas y de los trompeteros. Ni artesano de ningún arte será hallado jamás en ella. Porque con tus maleficios se han extraviado todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han muerto sobre la tierra. Después de esto oí una fuerte voz, como de una muchedumbre numerosa en el cielo, que decía: aleluya, salud, gloria, honor y poder a nuestro Dios, porque verdaderos y justos son sus juicios, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación, y en ella ha vengado la sangre de sus siervos. Por segunda vez dijeron: aleluya, el humo de la ciudad sube por los siglos de los siglos. Cayeron de hinojos los 24 ancianos y los 4 vivientes y adoraron a Dios, que se está sentado en el trono, diciendo: amén, aleluya. Del trono salió una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y cuantos le teméis, pequeños y grandes. Oí una voz de gran muchedumbre, como voz de muchas aguas, como voz de fuertes truenos, que decía: aleluya, porque ha establecido su reino el Señor Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa está dispuesta y fue otorgado vestirse, etc. Bien, sobre esos textos siempre ha habido errores heréticos, en el sentido que os he dicho. Los milenarismos terrenos, una de cuyas consecuencias más claras, ya en un sentido explícitamente contra Dios, sin acabo todo lo que es contra el plan de Dios ya es contra Dios, aunque se pretenda yahveísta o trinitario o cristiano. Cuando la cosa ya, en el abuso del Espíritu Santo que eso representa, en la hostilidad a la iglesia verdadera de Cristo y en la deformación de la vida cristiana que eso representa, eso llega a sus consecuencias últimas o toma sus raíces ya más radicales de una forma explícita, que se convierte pues, en el marxismo. El marxismo que es un misma contrafigura atea de la mesianismo en el cual se hunde esta utopía mítica del hundimiento de todo poder, de toda supremacía, de toda opresión, de todo estado, de toda clase, etc. Los errores de la interpretación de esto van siempre por la línea del orgullo, del tomar, diríamos, a pretexto de justicia sobre la tierra y de venganza contra la opresión y de castigo de los poderes opresores, tomar la emulación del dominante, el celo del maligno, del perverso, y atribuir a título de santidad, atribuir a un juicio divino o una fatalidad histórica, como en los materialismos nazistas, pues un deseo de venganza, una opresión, ¿no? Pero en el plano de la fe, lejos de todas estas deformaciones, completamente fuera de ellas, lo que no podemos hacer nunca es pensar que, porque el reino de Cristo no sea otro reino terreno luchando contra otro reino terreno, no sea poder contra poder, orgullo contra orgullo, pensar que no es poder de Dios sobre el poder del hombre, juicio divino sobre los juicios humanos, sabiduría de Dios contra el orgullo de la sabiduría humana, y pensarnos que el reino de Cristo es una cosa tan tan espiritual, con una espiritualidad que nos la inventamos nosotros, lo mismo que el milenarismo terreno, tan espiritual que no pasa nada. El reino de Cristo, todo el mundo también instalado, todos los valores humanos, la gracia los respeta, no faltaba más, no pasa nada, y por tanto, pues todos nosotros servimos a Dios como si fuéramos escribas, fariseos, magos, caldeos, o... Pues no. Pues no. Y hay un misterio que seguramente, para que cada uno en su vida sepa lo que tiene que hacer, un problema de vida espiritual, de reflexión, de búsqueda de la voluntad de Dios sincera, pero para que no nos confundamos, un problema de fe. De fe y de esperanza cristiana, y de sentir con la Iglesia de Cristo auténtica y verdadera en su verdadera doctrina, no haciéndole decir a la Iglesia lo que dicen los teólogos que nosotros nos parece que piensan bien, porque esto es una tontería, sino lo que dice la Iglesia. Y por eso yo hoy he querido ni exponer la interpretación del libro segundo, ni el libro séptimo, ni el capítulo 20. Según el padre Garza, que es distinto, ni según el padre Ramier, que es otra cosa, ni según el padre Holandés, que es otra cosa, porque coincidiendo esos cuatro autores, con los cuales yo me siento muy vinculado, con todos ellos, vivos y muertos, con el padre Ramier, con el padre Holandés y con el padre Garza, todo lo, y con el padre Rovira, lo más, Rovira y Ramier ya en el cielo, y padre Holandis también en el cielo, pero con el cual conviví muchos años en la tierra, y el padre Garpa, todavía gracias a Dios vivo y con el cual he tratado varias veces, como sabéis, y vosotros también. Aquí tenéis cuatro autores que más o menos pertenecen a la misma escuela de interpretación, que tienen cuatro interpretaciones distintas sobre detalles del cuarto reino, o de la visión de las bestias o de las tapas, y coinciden si no son lo mismo. En Santo Baracaldo nos explicaron una interpretación distinta de la que daba el padre Holandis. Y también muy interesante. Estas cosas pueden ser opinables. Yo no he dicho hoy nada opinable. Mirad qué cosa. Lo puedo decir con toda tranquilidad. No he dicho nada opinable. Las deformaciones, tanto milenarísticas, pseudo-cristianas o abiertamente ateas, del milenarismo, las he expuesto de tal manera como son, y vosotros sabéis también por la fe que son condenables, son proternas, están fuera de la economía del plan de Dios. Está fuera de la economía el plan de Dios, el califato de los musulmanes, la república o el imperio de los puritanos. Y el imperio de la dictadura del proletariado del nazismo. Y un cristianismo que quiere decir llamarse de trascendencia, ¿Qué quiere decir que Cristo es rey, pero de una manera meramente trascendente y espiritual? Que puesto que vino a dar testimonio de la verdad, pues es simplemente un reino de la palabra, de la verdad, del espíritu interior, y que no tiene Dios ningún plan sobre el mundo, o no se opone a este reino de la verdad, en que el mundo sigue regido por imperios terrenos, regidos por idolatrías del poder y de la ciencia y del orgullo de la opresión. Porque para esto no habría la Iglesia instituido la fiesta de Cristo Rey contra el laicismo, no contra el ateísmo dogmático, sino contra el laicismo social y práctico y político e internacional. Esto para eso está en el magisterio pontificio y en la liturgia. En la liturgia, en los himnos compuestos el año 25 para la liturgia de Cristo Rey. Y en la liturgia posconciliar, después de la reforma litúrgica, más. Y en la liturgia del Domingo de Ramos, más. Como si pensáis un poco y la leéis, pensando, encontraréis vosotros. De modo que este llamamiento del reino de Cristo es bastante más radical y sencillo con nosotros. Nos pide que no pertenezcamos al mundo, que seamos fieles a Cristo Rey y a su plan, y esperemos de su poder aterrador en la sencillez infinita del poder divino el hundimiento de todas las instalaciones del orgullo de los hombres. Todo esto se vendrá abajo. Así hay que esperarlo, porque si no, no habrá nunca, y no parece ser este el plan de Dios de ninguna manera, no habrá habido nunca en la historia una plenitud, una consumación, un llegar a madurez en la edad perfecta de Cristo, un crecimiento de la Iglesia hasta ser un solo rebaño y un solo pastor, un llegar al amor de Cristo a dar a los pueblos la paz. Vamos a tocar un punto para terminar sumamente delicado y veréis qué pasa. Es una herejía pensar que el cristiano condena en el Estado el ejercicio del poder violento, es una herejía, porque el poder viene de Dios, y Dios ha dado a la autoridad pública el derecho y el deber de la defensa de la sociedad que custodia. Quiero decir que soldados y guardas son, como San Agustín tuvo que defender frente a los maniqueos, son funciones legítimas al servicio del poder. Supuesto que hay malhechores en el mundo y que hay que defender a los que obran bien contra los que obran mal, como dice la epístola a los romanos, no en vano, sin espada, quien ejerce la potestad en nombre de Dios. Y no obstante, y guardándose naturalmente del error de pensar que una plenitud del reino de Cristo quitaría de la humanidad la caída del pecado, el desorden de la concupiscencia, y haría a todo hombre tan puro como la Santísima Virgen o San José, guardándose de esto, que es un error también de ciertos milenarismos ilusionados, ilusionismos, ilusorios, cosas que no están prometidas. No obstante, parece normal pensar que en una sociedad, cuanto más se cumpla en ella lo que dice la Escritura, que la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé, como el mar está lleno de agua, suponemos una humanidad regenerada por el amor de Dios, teniendo la paz de Cristo en el reino de Cristo, no habiendo la necesidad de la vindicta, no hay por qué la necesidad de la autoridad violenta. Desde luego, toda actitud de complacencia en el dominio violento, de voluntad de poder y de dominio violento, de vindicta y de lucha, de suyo es algo excluido por la paz cristiana. Algo querrá decir también Isaías al decir que los pueblos convertirán las espadas en arados, ¿no? Algo querrá decir, ¿no? Algo tan profundamente difícil de comprender para el hombre mundano y para los ideales de una filosofía humana de poder y de orgullo, que en tiempo de la Alemania hitleriana se decían cosas como esta, como eslogans de la fuerza del pueblo imperial: convertiremos los grados en espadas. Una evidente blasfemia contra los profetas judíos. Pues bien, esto sí que ya se ve el carácter blasfemo de esta afirmación, carácter de antisemitismo nietzscheano, diría, ¿no? Revela precisamente que en la escritura se dice algo más que simplemente que el reino de Cristo es una cosa, como dicen también, todas las palabras de la escritura se pueden citar proterbamente, todas las tentaciones de Satanás se hicieron con tres textos de la Biblia, ¿eh? Ya lo sabéis. Se dice que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, y muchas veces, citando esto del Evangelio de San Juan, se cancela todo el sentido del Evangelio de San Juan, de la encarnación y de la visibilidad de Cristo y de la iglesia, y se hace una iglesia interior, no visible, sin culto, sin liturgia, sin jerarquía, sin institución, que la llaman ahora. Otras veces se dice que el reino de Dios está dentro de vosotros, de tal manera se dice, como si fuera de nosotros no hubiese de pasar nada, porque el reino está dentro de nosotros. Lo cual pues sería una cosa muy divertida, porque el reino está dentro de nosotros y seguiríamos pues sacando las espadas, tratándonos a puñetazos, hablando mal cada uno de su vecino, como dice Jeremías, y cada uno robando el campo del prójimo. El reino está dentro de nosotros, no. Como que está ahí, como está dentro de nosotros, está entre nosotros, está, seguramente dice eso el texto, está ahí. Está en Israel y en las naciones. Lo que a mí me deja más desconcertado, esto ya ha terminado la exposición en que me pongo como una exposición en que creo que he sido fiel a lo que aquí hacemos en esta casa, de exponer la palabra de Dios. Ahora comento yo juicios míos sobre las actitudes contemporáneas al servicio de procurar iluminarnos un poco, defendernos contra los errores y tener un poco más de discernimiento de espíritus en una situación caótica en que nos han puesto tantas cosas. Y como pasan tantas cosas contemporáneas, que no sea nada difícil encontrar, a veces en la misma homilía, a veces en el mismo artículo y muchas veces en la misma persona, en dos días distintos, la cita sacada de su contexto, mal interpretada y citada prácticamente contra la encíclica Quas Primas, de que el reino de Dios está que es interior, ¿eh? Y que no es de este mundo, citado esto en un sentido que deroga el texto que hemos leído de Daniel, el que Cristo se dejase aclamar en las calles de Jerusalén como hijo de David y todo lo demás. Se cita esto y los mismos que dicen esto se dedican después casi toda la vida a decir que el reino de Dios es un cambio de estructuras, que supone la supresión de clases sociales, o que es incompatible con una, con un régimen que no sea de forma democrática o de forma socialista, no lo entiendo. Porque tan social es una monarquía legitimista como un Estado soviético. Y tanta estructura es un régimen de burguesía como un régimen de socialización de los bienes de producción. Si a mí esto lo dijese uno, si viese que lo dijese en el mismo sentido en que debe estar inspirado, nunca me escandalizaría porque una persona dijese siempre que el reino de Dios es interior y que Cristo vino a dar testimonio de la verdad y que su reino no es de este mundo. Pensaría que nos está invitando a no convertir el reino de Cristo en un quinto reino puritano y a no tener envidia de los poderes del orgullo humano. Si viese que aquel hombre realmente está vertido sobre la interioridad del Espíritu y se lo encuentra pues siempre atento al cuidado pastoral de los que le buscan y buscando él a aquellos a quienes debe buscar. Pero si después de decir eso, si habla por ejemplo con uno de nosotros, después vemos que apenas confiesa, no atiende a los moribundos, si casi no le importa dejar de celebrar misa y se dedica a crear un sindicato, entonces evidentemente pues pasa alguna cosa mala. Bien, yo he querido hoy hacer un poco una reflexión un poco implicativa, como que hemos perdido días y teníamos que ahora hacer un poco de teología del reino de Cristo, que pienso hacer ahora más detenidamente analizando los pasajes del Apocalipsis y...